Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, entre todas las reacciones por la muerte de Maradona y todas las publicaciones que hay como haciendo resumen de su vida, hay una revisión de sus frases más notable, ¿no? Que hay montones. Pero hay una que yo no conocía y que en Argentina dicen que se transformó en un dicho popular, que es se le escapó la tortuga. Esto lo dijo una vez que al hijo del ex embajador de Norteamérica en Buenos Aires se le escapó la tortuga que tenía en su casa y él se le fue a la casa que estaba al lado, que era la de Maradona. Y ahora en Argentina, cada vez que alguien comete un error de algo que era muy fácil, se le escapó la tortuga. Amiga. Pues hay que ser pavo para que se te escape la tortuga. Entonces lo vamos a instaurar. Se le escapó la tortuga. Lexus Experience Amazing. Seguro de vida con APB de chilena consolidada. Loncoleche vegetal. Tarjetas de crédito BCI. AFP modelo. 12 meses número 1 en fondos C, D, E. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando. Esto no es Plaza Italia. 10 grados y 3 décimas, la temperatura llegará a los 33. Hay que afirmarse la ropa interior, ¿eh? 33, es el pronóstico. Oye, sí, es la temperatura de la edad de Cristo. Increíble, pero cierto. 7,2 minutos. Diga 33. Diga 33, la edad de Cristo. Carla Martínez, Apa Plaza. ¿Cómo estás? Gran trabajo ayer. Oye, poniendo al día a todo el mundo con la muerte para ahora. Qué pesado, Marco. Se está burlando. ¿Qué? No, yo, ni yo, siquiera ¿por qué? ¿Pero sabe por qué lo no, estamos hablando? Qué increíble. No. Indignada. Es que tú contaste la historia antes de tu esfuerzo personal y a mí me parece loable. Por eso mentira, digo increíble. Mentira. Bueno, ya, sí, es mentira. Es mentira. Perdona. ¿Cómo pero están? Bien. Lo hiciste pésimo. ¿Cómo estás? Pésimo. Es que todavía estoy afectada. Es que la situación en el planeta es así. Pero en Argentina, de verdad, ayer nosotros hablamos con un periodista argentino que con toda su labia, ¿no? Con una persona joven, nos explicaba las sensaciones de Argentina. Dice que todos sus amigos con los que había conversado años, habían llorado. Dice, he hablado con un montón de amigos y todos han llorado. Han llorado. Yo ayer los escuché esa conversación que tuvieron. Y con Pablo Tounare, Tinirio Bofoto. Oye. No me acuerdo de eso. Y Marcelo se puso a hablar al tiro con Marcelo. Sí, me viene, sí, no puedo evitar. Me dio para el... Sí, yo trataba de hacerme... No puedo. Yo me pasaría igual que todos los jugadores. Iría a Buenos Aires por un fin de semana y volvería... A uno se le pega en el aeropuerto al cuando tiro. Va. A mí también. Y empezás a hablar todo, así... No. Oye, pero es impresionante lo que ha pasado en Argentina, porque además lo conversábamos ayer con este periodista. Es muy transversal esta admiración y congoja por la muerte de Diego Armando Maradona. Y es por eso que nuestra encuesta del día de hoy intenta como entrar en la ficción de quién podría provocar algo parecido en Chile. Y veremos alternativas. Ayer no dimos pie con bola en eso. La alternativa que estamos poniendo acá. ¿Quién provocaría una reacción similar en Chile de congoja transversal y absoluta y llanto y qué sé yo? Y las alternativas son Jorge González. ¿Ya? Don Francisco, Alexis Sánchez y eso no pasaría en Chile. Que la que voté y que va ganando. Va ganando. ¿En serio? Sí. No tenemos ídolos. Son ustedes. ¿Y tú por quién? Jorge González, fíjate, todo el rato. Y ayer hablaban del Chino Río. No. Y de me estás cargando. Y anteriormente. Me estás cargando. Anteriormente, Felipe Camilo Haga. que sería la otra figura. Mira, ahí le vi, ahí le vino. Que llega a toallas y a... Sí, pues está al borde de la cosa religiosa. A la cosa religiosa. Sí. Es verdad, tal vez. Es que tengo que poner un futbolista, no se me ocurrió alguien más. Pero. ¿Y a quién pusiste de futbolista? Alexis. Porque es una persona buena que regala cosas en su tocopilla natal. Es menos controversial que otros. O sea, si esta selección ídolos. Dorada hubiera sido campeona del mundo. Si hubiese sido de hipotéticamente. Claro, ahí sí. Ya no hay para nosotros. Yo creo que nuestra también ya es importante. Estoy de acuerdo que en Chile es difícil que pase porque nuestra forma de ser no solo es menos pasional que la argentina, menos pasional que la italiana. Somos chaqueteros, lo hubiéramos encontrado malo. Somos chaqueteros. O sea, alguien lo llevamos a ídolo, pero apenas se transforma en ídolo. No dejamos pasar cualquier cosa. Por eso, apenas ya es ídolo. Sí. Empezamos a buscarle cómo tirarlo bajo. Este ya subió mucho, ya no vamos. Es bueno que pero se mantenga. Pero es que sabéis que la gente, si somos seres humanos, tenemos luces y sombras. Oye, yo hice un chiste con un sketch con Plan Z por por cuando el matador Salas ya estaba en River y un comentarista chileno dijo: no, ¿cómo hacen eso? No, es que juega demasiado bien y eso sube su precio y es imposible que lo vendan. Tiene que jugar un poquito mal para que su precio baje y lo puedan vender. ¡Ahora es un cacho! Y tú mirabas eso y tú decías, me estáis hueveando. No puede ser, ¿cómo? O sea, un poquito más mediocre para que te pueda... No. Igual pasa. Mejor. Igual pasa. Vamos con el corte. Ya están aquí los titulares del día. Los 6 minutos para Maradona ya estuvieron. Noticias nacionales. Y voy a seguir con Maradona. Carla Martínez. Porque, bueno, ayer murió Diego Armando Maradona a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio en su casa. No. Su velatorio se realizará desde este viernes en la Casa Rosada. Oye, hay imágenes. Nuevas manifestaciones en el centro de Santiago dejó al menos 7 personas detenidas. Este jueves se discuten en el Congreso las 2 ideas de retiro del segundo 10% de los fondos de pensiones. Algunos senadores oficialistas se alinearon finalmente con el gobierno. El Senado no llega a acuerdo por escaños reservados para pueblos originarios y envía proyecto a comisión mixta. El MINSAL reportó 1.004 nuevos casos de COVID-19, 7 fallecidos. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos: Coquimbo, Magallanes, Metropolitana y el Ñuble. Y el gobierno presentó la unidad de coordinación para la macro zona sur. El equipo estará liderado por Cristian Barra, ex jefe de Estadio Seguro. Chuta que tiene vida, Cristian Barra. Oye, cuéntame eso, porque era un tema que quería comentar con ustedes. Cuéntame eso. Relacionado con la muerte de Diego Armando Maradona, ¿hay fotografías de qué? No, hay imágenes de la Casa Rosada con los hinchas llegando, en una especie como de pasillo. ¿Ya? Que está flanqueado por la emblema argentino. Está el cuerpo de él ahí. Está el ataúd en una zona protegida, que debe estar a unos 2 o 3 metros de donde pasa la gente. ¿Dónde pasa la gente, ya? Y hay mucho guardia, porque los tipos se ponen a llorar, tiran las camisetas. Hay que apurar. Le tiran las camisetas. Está lleno de camisetas de Boca y de la selección tiradas. Dice, ayer el periodista decía que se espera que 1 millón de personas. Sí, pues, es que se. Bueno, ahí hay varios temas que conversar. Claro, seguramente va a llegar toda Argentina, creo yo. Ayer ya empezaron unas pequeñas manifestaciones de cariño. En el obelisco llegó harta gente, incluso por ahí anda circulando una imagen, no sé si será verdad, del embajador chileno en Argentina, Nicolás Monquever. En el obelisco sacando una foto. No sé si es real o es trucada, podría ser 40 perfectamente. 40 horas, ahí. Todavía sigue pegado en eso. Pero claro, ese es como el ambiente en Argentina. Te preguntaba por la fotografía, Marco, porque a propósito de la discusión dónde iba a ser velado el cuerpo de Diego Maradona, una conversación que sostuvieron, ¿cierto?, las autoridades, las máximas autoridades de Argentina con la familia, el entorno más cercano de Maradona. Finalmente se decidió pensando en lo que a Maradona le hubiese gustado. Claro. Que todos dicen, sí, a él le hubiese gustado que fuera en la Casa Rosada. Y todas estas conversaciones muy herméticas, tratando de que nada se escape a la prensa, porque lo que se especula muy fuerte en Argentina es que ojalá no ocurra la posibilidad de que se filtre alguna fotografía de el cuerpo de Maradona, porque la fiscalía inició una investigación, que es lo que corresponde en estos casos. Y claro, hay que hacer una autopsia. Eso te apuntaron, si está el cuerpo ahí, ¿cómo van a hacer la autopsia? Está un ataúd, no tengo idea si está el cuerpo. Ah, ya, no está abierto el ataúd. No. Entonces, ustedes saben que esas cosas han pasado y ha sido considerado como algo que hay que cuidar. Ojo con esto, la familia está muy preocupada de ese tema, que nadie ingrese con celulares, por ejemplo, porque evidentemente tener esa fotografía es un golpe, que para la persona que quisiera vender esa fotografía significaría millones de dólares. Y lo cercano a Maradona, gente que no está interesada en la plata, así que ojo ahí, no hay peligro. Nosotros la vendemos primero. Ojo ahí. Oye, mira que la gente, JM, Sir Julius 2012. Podrían partir hablando de la triangulación de Piñera. Mira, pauteando. Qué buena idea. Pero no lo vamos a hacer. No, ya pasó. Ya pasó la vieja. Mira, lo hablamos. Pasó la vieja. Lo que pasa es que él lo escuchó. Qué pena que justo en ese momento se cortó la radio. Sí, qué lamentable. Lástima que no lo hayas escuchado, pero si no, haz tu propio programa, te escucháis y así es tu reclamo. ¿Qué te pasa? Te digo yo, pero hipotéticamente uno lo dice en buena, porque uno está acá para servirlo, por supuesto. Para ser buena onda y tirar buena onda. Barrieta, son ellos los que pagan. Como decía, No tengo Twitter. Para ir cerrando el tema. Oye, salió una entrevista de Sara Barrieta cuando era muy joven a Maradona. Y lo abrazó. Y se le pega el acento en la entrada. Él nació con el acento ya incorporado. ¿Y tú cómo estás? ¿Y vos de dónde sos? Le pregunta. Bueno. Soy chileno. Oye, pero fuera de broma, es increíble, a uno se lo olvida. Es increíble la cantidad de veces, la cantidad de programas que visitó en nuestro país. Maradona, yo les contaba fuera de micrófono. Las entrevistas que hizo en su minuto Pedro Carcuro, don Pedro Carcuro, que debe ser la persona que más veces lo entrevistó de nuestro país. Es probable, sí. Contaba anécdotas muy buenas, encuentros de ellos. De verdad que Maradona tenía una simpatía muy grande por Pedro Carcuro. Por Pedro Carcuro había un para ti, para mí. Sí. Para ti, para mí. Sí. Me acuerdo cuando vino a Canal 3, ¿te acuerdas que se descompensó y tuvo que salir en Vía el lunes? $100,000. Sí, pues. 80 palitos ahí. ¿Te acuerdas que llamamos al día siguiente al hotel donde se había alojado Maradona? Y les contestaron. Felipe Izquierdo. Ah, sí. Pasó una pitanza para saber si que a Diego se le había quedado el sostén bola. Entonces, que si podés revisar en la habitación. Y la gente, no lo hemos visto. Bueno. Es el único que él hoy tiene. Hoy día, además, entre otras cosas, sale que la primera vez que consumió cocaína no fue en Italia, en Nápoles, sino que fue cuando estaba en Barcelona. 22, 23 años. Dice, bueno. ese fue el más grande error de mi vida. El Clarín de Buenos Aires dice: murió Diego Maradona. ¿Qué dice el resultado preliminar de la autopsia que fue este día? Entre las 19:30 y las 22 horas de este miércoles. Insuficiencia cardíaca aguda en un paciente con miocardiopatía dilatada. O sea, ya está bastante fregado el corazón. Lo que pasa es que estuve leyendo respecto a eso. Les recomiendo un artículo que viene hoy en LUN con algunos especialistas como para poder entender qué pasó con Maradona, a pesar de que todos sabemos que tenía varias enfermedades base, en fin. Pero recuerdo que en algún momento incluso se los comenté. Cuando operaron la última vez a Maradona, muchos especialistas hablaban de que había que tener ojo con cómo iba a ser ese postoperatorio. ¿Por qué? Porque ese postoperatorio requería, en el fondo, tranquilidad, los medicamentos propios para la razón por la cual se le había operado, pero que eso iba a significar que él no iba a poder consumir ningún tipo de drogas ni consumir alcohol, que es en el fondo de lo que más se habla, del consumo de alcohol. Y que en el fondo el síndrome de abstinencia iba a ser muy complejo. Ah, puede ser. Y el LUN, algunos especialistas dan luces, obviamente hablando en su idioma, los doctores. Su idioma es raro. De que en el fondo esta abstinencia le habría provocado el paro. El paro, mira. Mira, no, pero se habla solo de eso, ¿no? De que y se dice que el último el que estuvo con Maradona fue su sobrino, Jonathan Espósito, Hijo de Mary, María Rosa, hermana de Diego. Estuvo con él hasta que se durmió y ahí tiene edema pulmonar. Vamos, terminemos con el tema. Vamos el tema, al 10%. Vamos a la triangulación, bueno, vamos a triangulación de Maradona. Algunos reclamaban y decían, oye, pero están todos hablando de Maradona, miren lo que está pasando acá. Y en Chile están pasando cosas importantes. En Chile, a esa misma hora. Ana Videla, metieron harta con Maradona. Bueno, puedes escuchar música. Cambia de radio. Ya basta, viene una opción yo también. Basta. Oye, yo el Bustamantes lo hice especial Maradona. Pero Marcelo, íbamos a hablar todo el programa. Ya, oye, mientras todos hablábamos de Maradona, revisábamos material, la mano de Dios y todo, en el centro de Santiago, nuevas manifestaciones, al menos 7 personas detenidas. Pero son 400 personas, según lo que... Sí, es un grupo pequeño, como dirían por ahí. ¡Es un grupo pequeño! Pero fíjate que ayer saquearon algunas tiendas del centro de Santiago. Las imágenes eran, te digo, no menores. Dantescas. No menores. Un incendio importante. Mucha violencia. Así que, ojo, porque, bueno, en ese minuto de la tarde, las autoridades de transporte, sobre todo, tuvieron que cerrar por un momento la estación Universidad de Chile. Ahí gestionar nuevamente el tema de la locomoción, porque el orden público no permitía que siguiera funcionando de manera normal. La verdad es que hace ya varios días que las convocatorias a manifestaciones o movilizaciones como se le pueda llamar, ya no son en Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, sino que se corrieron hacia sectores más cercanos a La Moneda. Yo sospecho los vecinos de Plaza Italia. ¿Tú dices, corrámonos más para allá, cabros? Allá está la onda. Sí, así que a raíz de eso también sabemos que en el Palacio de La Moneda se han tomado medidas de resguardo, porque en el fondo todo indica que ahora las convocatorias y las concentraciones van a ser en ese lado de la capital. Ahora, algunos periodistas, reporteros de radios, amigas argentinas, que estaban, amigas chilenas, aventuraban de que estaba muy coordinado, no como en otras acciones. O sea que se veía gente más organizada que en otros actos. Vamos para allá y todos van para allá. No, como que habían instrucciones más precisas. Uno dice, bueno, a ver, ¿contra qué está? ¿Qué es lo que es esto? Se ha desarrollado una organización. Yo creo que aquí esto de los saqueos más o menos apunta a que hay un objetivo que va más por ese lado. Dar vuelta a la situación. En otro Vean lado. La serie Patria, es lo único que les puedo decir. ¿Por ahí va la cosa? Es que ahí podemos entender un poquito cómo va el tema. Salió el ranking de los signos zodiacales que más pasión le pone a su relación. ¿Ya? Y quiero, entonces, Acuario, te voy a decir, está en el séptimo lugar. Oh, pensé que decía el Capricornio, nada, yo creo. Capricornio, noveno. Sí. Libra, 3. ¡Ah! Tiene la mente... ¡Ah! Dios es guionista. Primero, Escorpio. O Escorpión. Escorpión, hombre, Escorpio. Por Dios. Escorpio. Es que yo... Es por el barco de Onassis. Desde que fui a ver el ventisquero San Rafael, donde se me pegó. Oye, pero segundo, estamos... Aries. ¿Qué signo era Maradona? Estamos dejando... Porque todo nos lleva para allá. Información importante, el COVID es importante. No, espérate, que el 10% antes de... Es importante. La triangulación de Piñera. La triangulación es importante. Antes de pasar al tema del COVID-19, Maradona, que está pasando en el Maradona Congreso... Nació... No, ayer... Caballito. Mientras se realizaba... Villaforio. Mientras se realizaban las manifestaciones en el centro de Santiago, ayer era la ceremonia de cambio de mando en Carabineros. Ya. Porque recordemos que hubo ahí un pequeño ajuste. Sí. Sale Mario Rosas, entra Ricardo Yáñez. Y ya habían salido generales. ¿Qué va a hacer? ¿Van a quedar tenientes de generales ahora? Y el presidente Piñera dice: los carabineros no son de izquierda ni de derecha, no son de gobierno ni de oposición, son de todos los chilenos. Y todos tenemos un deber de respeto y reconocimiento. No salvo usted, general, que ya sabemos que es de izquierda. Esta frase fue muy comentada. No resulta justo que la ciudadanía exija a carabineros el cumplimiento del deber constitucional y de su juramento si al mismo tiempo no entrega ese respaldo que le permita cumplir con sus labores. Respaldo necesitan. Pégame, te respaldo, pégame, te respaldo. Y te sigo respaldando. Eso. Perfecto. Ya. Bien. 10%. Vamos al 10%. El 10%, pero que hay una noticia muy importante. Pero hay una noticia muy importante. Seis senadores del oficialismo que en algún momento dijeron voy a votar por el proyecto de Pamela Giles, ahora dijeron no, me voy a abstener y voy a apoyar del gobierno. Porque son prácticamente lo mismo. La verdad es que ya no está todo dicho. Esa es la verdad de las cosas. Y se votan hoy día los dos. Exactamente. Hoy sería, como en su momento bautizó en el primer gobierno del presidente Piñera, el super lunes. Super. Hoy día sería un super jueves. Super jueves. Pero parece que todo indica de que super taldo. No va a ser aprobado el retiro impulsado por Mariela Giles, y sí va a ser aprobado el del gobierno, y que a esta altura la única diferencia entre ambos proyectos es que van en dos pagos. El primer pago sería en 15 días y el otro en otros 15 días. Así y es. Cerremos el no, pero, el pero quiero hacer hincapié en qué fue el hecho que dio el giro. En que se adaptó. O sea, lo que está tratando de hacer Piñera es que más o menos se alineen. Lo que provocó el Tomás González, ¿cómo se llama? El gran vuelco. ¿Qué les prometió Piñera a estos parlamentarios? No sé, pero hubo una reunión. ¿A qué hora? Entre el presidente Piñera. El presidente Piñera. Ni más ni menos. Con el senador Iván Moreira. Mira tú, y le pegó un empujado. Y ahí salió y dijo: bueno, creo que mejor voy a apoyar el proyecto del gobierno. Sí, salió hablando. Bueno, a lo mejor. No, y le dijeron: senador, y si se sienta acá. No, por el momento preferiría mantenerme de pie. Pero el ministro Briones dijo ayer: el Senado tendrá que elegir cuál de los dos proyectos es más adecuado y acorde a lo que los chilenos piden. Chileno pide. Lo que es un hecho es de que va a haber retiro. Dos proyectos iguales, y lo que hizo Piñera fue alinear sus fuentes para que no tener díscolos y sacar a Pamela Giles de la autoría de los chicos. Claro, que no sea la figura. Son dos bicicletas iguales. Es de parecido. Sí. Chao. Ya, pasemos a otro. Siguiente a otro noticia. ¿Estás aburrido, Marcelo? Sí, muy lento todo. Me voy. No tengo problema. 7:21 minutos. No tengo problema. No. La triangulación de Piñera. Vamos a ese tema. ¿Es un triángulo isósceles, escaleno? Ay, se me había olvidado eso. ¿Los tipos de triángulo? ¿El triángulo rectángulo? ¿Rectángulo? ¿Pero si el triángulo es triángulo? ¿Cómo? No, un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados. ¿El isósceles, todos sus lados iguales? ¿No te acuerdas de eso? ¿Escaleno? ¿Escaleno? ¿Escalón, escaleno? ¿Escala? ¿Camilo Escalona? Escaleno. Oye, a propósito de enredos y triangulaciones. ¿Ya? ¿Me van a creer que el Senado no llegó a acuerdo por los escaños reservados? ¿Y en qué topan Oye, estos gallos? Oye, es que yo, mira, lo único que están de acuerdo es que tiene que haber escaños reservados. Ya, empecemos de nuevo. Así. Tiene que haber, pero sí. No hay fórmula ni para elección, ni cuánto espacio van a tener dentro de la convención constitucional. O sería, es un triángulo escaleno. Sí. Todos sus ángulos son igual, son diferentes. Mira, no logran acuerdo. Todo. ¿Cómo se acuerdan de eso? Bueno. Fui impactado. Triángulo. Te lo voy a decir de una manera fácil. Uno tiene hijos. Ah, tiene claro, ahí van reforzando. Digamos. Claro, ya están ahora ya saliendo de los colegios, pero todavía. Ya, ahora me calza todo. Oye, pero llegamos hasta ahí. Estoy frente a padres presentes. Presentes y participativos. Siempre. Oye, ¿y qué viene entonces con esto? Ahora esto se va a comisión mixta. Es decir, una comisión que está compuesta por senadores y mujeres y diputados. Diputados. ¡Qué atroz! ¡Qué atroz! Es un chiste. Acéptalo. Oye, y el tema del COVID en Chile es importante. Escuché pero una. Espérame un poco. Ah, pero lo tienes. Ok. Me falta otra noticia más. Me falta algo. La triangulación. La verdad, me faltan muchas cosas. La triangulación de Piñera. Vamos ahí. El Senado, esto está pendiente. Ayer uno de ustedes me preguntó cuándo se vencía el plazo para el presupuesto 2021. Sí, te preguntamos. 29 de noviembre. Oh. Es decir, de aquí a mañana ya esto. Mira. A no ser que quieran trabajar. Mañana es 27. A no ser que quieran trabajar el fin de semana. El domingo 29 tiene que estar la partida. Pero no creo que quieran trabajar el fin de semana. No, porque hay muchas cosas que hacer el fin de semana para cualquier persona. Pero en lo concreto, ¿sabéis que mira? Han tenido mucho trabajo en el Congreso. Suspenden una sesión para tramitar una cosa, en fin. Y entre medio de todo eso está el tema del presupuesto. No están preparados. Que hay algunas cosas en las que se avanzan, hay otras cosas en las que todavía no llegan a acuerdo, pero ojo con los plazos, porque como les digo, el 29 de noviembre tiene que estar esto listo. Corto, pero no menos importante, el gobierno ya anunció quiénes van a componer esta unidad de coordinación para la macrozona sur, que va a ser liderada liderada por Cristian Barra, que seguramente a muchos les suena. Cristian Barra estuvo ligado a Estadio Seguro. No, perdón, al exitoso plan Estadio Seguro. Barra, eso lo dijiste. Es él igual a Felipe Izquierdo. Felipe Izquierdo, sí. en la mina también tuvo. ¿Son parientes? Sí, de cejas. Parientes, okay. De cejas. Parientes de cejas. Podría ser doble de acción. Tiene razón Marcelo, Cristian Barra también estuvo en el rescate. Ya, pero ha tenido hartas polémicas. Sí, sí, pero ¿se acuerdan que en ese momento el gobierno dijo, la persona que vamos a nombrar, que esto, digámoslo, lo pidió Evópoli, la persona que vamos a nombrar tiene que ser sí o sí de la zona? Y no es de la zona. Y no es de la zona. Pero vivió en la zona. No es un hombre de zona. No es gente de zona. No es gente de zona. Pero vivió en la zona. Ah, ya. Oye, ¿se entiende? Quedó en nada lo del diputado Azbun, ¿te acuerdas que hace un tiempo era esto no es gratis? ¿Te acuerdas esa frase? No. Esto no te va a salir gratis. Esto no te va a salir gratis. ¿A quién le dijo eso? Le dijo a un tipo, a un empresario, que era dueño de camiones. Oye, pues podía hablar con no sé quién para que me dé el pase de no sé quién. Ah, aquí hay una grabación. Claro. Mándame todos los datos. Miren, ¿qué es que habrá quedado eso? Ya, y ahora sí. COVID, Temuco vuelve a liderar los casos activos y la región de Magallanes continúa concentrando la mayor tasa de incidencia. Oye, es que hoy día escuchaba a un epidemiólogo, que decía que en Chile actualmente hay varias pandemias. Porque se están desarrollando a velocidades y a intensidades muy distintas en una región que otra, y por eso deben ser enfrentadas como si fuesen distintas, como si fuesen casi países distintos. Con suerte enfrentamos una y vamos a enfrentar varias. Y el sur de Chile... Como si fueran varios torneos. Hay pic de contagios... Para él serán así. Superiores a lo máximo que hubo en otro momento. O sea, mientras en Santiago, al parecer, la cosa como que... en el sur está el despelote. Pero así, básicamente ha sido en todos los países del mundo. Claro, que es errático. O sea, que había en zonas, pero uno ve España y hay zonas que del norte que lo tienen superado, Madrid España, no, y después el sur sí. Claro, pero es que es importante tener... Sí, y eso es un país muy pequeño. Enfrentarlo así como problemas distintos. Pero al mismo tiempo, todos los alcaldes del sur están pidiendo que les saquen la cuarentena. De que sin cuarentena, especialmente en el verano, ahí sí que se van de espalda al loro. Entonces, ¿cómo preferimos hacer... morirnos? Sí. Pues así, sí. Se dan de espalda el loro. Bueno, y eso gracias, que tú describes. Lorito compañero. Es, mira, la triangulación. Es la triangulación. La triangulación de Piñera es eso. Sí. Y esa es la conclusión. ¿Listo? ¿Tocamos el tema? ¿Lo tocamos? Sí. ¿Está tocado el tema de triangulación? La triangulación, ¿no? Está tocado. Ahora hay que decir, la triangulación, la fuente es Felices y Forrados. Sí. Solo eso te digo. Le creo ciegamente. Gino Lorenzini. Gino. Vamos a hacer de nuevo el chiste. Mira, ¿por qué Felices y Forrados? Lo que está claro... Que fue socio de Rafael Garay. Exacto. Y lo que está claro es que Piñera está forrado. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡A ti! ¡A ti! No lo sé. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Innovar es encontrarse con el futuro. El Lineup híbrido de modelos Lexus posee una combinación perfecta de un motor eléctrico y otro de gasolina para disfrutar lo mejor de ambos mundos. Conoce la tecnología Electrify en Lexus.cl. Experience amazing. El otro día... Me presentaron a Rafael. El otro día mi señora me sorprendió con algo 100% saludable, 100% nutritivo y 100% rico. Lonco Leche Vegetal, la familia de bebidas y alimentos 100% vegetal, hecha en base a almendra, avena, soya, arroz y coco. Lonco Leche Vegetal, 100% vegetal desde la raíz. El audio nos mueve, nos emociona, nos conecta. Ven a celebrarlo en Podcast Fest Latam 2020. 3 días para hacer volar tu imaginación con podcast, conversaciones y buena música. Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com. Una presentación de Isa Intervial, conexiones que inspiran. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente.

Para todos los que le pidieron al viejito Vascuero que la Navidad llegara antes. ¡Sueño cumplido! Adelanta tus compras de Navidad con tus tarjetas del Chile. Desde el 4 de noviembre al 3 de diciembre, disfruta de cientos de descuentos en las mejores tiendas y restaurantes adheridos. En Mall Alto Las Condes, Mall Costanera Center y Mall Portal. Pagando con tus tarjetas del Chile. Te esperamos todos los miércoles y jueves. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Estamos triangulando la mañana aquí en Oasis. No, pero ¿sabes qué? Alguien pone un tuit que me parece súper correcto. ¿Razonable? Razonable, porque retuitea la cuenta del diputado del Frente Amplio, Pablo Vidal, que dice solicitamos en el Congreso revisar este tema, y esta persona que lo retuitea dice, me parece que este es el lugar donde hay que discutirlo. No, claro. acá en la radio. Sí, sobre todo porque para nosotros no puede haber una dicotomía entre felices y forrados. Porque uno nosotros feliz. Somos felices, no así forrados. Claro, o somos forrados o somos felices. Pero no, las dos cosas no se pueden. No hay gente que está forrada y no es feliz, hay gente que es feliz y no está forrada. Claro, y felices y forrados pocos. Hay en esa segunda categoría. Solo, exactamente. ¿Solo Gino? Gino. Gino. Está feliz solo Gino. Y forrado. Claro, solo es él, solo es él. Bueno, la encuesta trata sobre los ídolos. Sobre qué pasa en Chile con los ídolos después de la muerte de Maradó. Bueno, estamos preguntando el día de hoy, ¿quién en Chile podría provocar su muerte? No estamos deseándola, por supuesto, una reacción similar. Y tenemos de alternativa a Jorge González, a don Francisco, a Alexis Sánchez. Esto no pasaría en Chile. Han surgido más nombres del mundo del fútbol. Aquí dicen Gary Medel, por ejemplo. No, y nos recuerdan cosas que ya pasaron. El gato al Quinta y el gato al Quinta provocó una consternación importante. Yo lo recuerdo. Felipe Camiroaga también. Claro, sí, pues nada más. Llegamos hasta ahí. Tatita y Salvador Allende. Pero en el mundo político es el otro. Claro, entonces uno dice: cállate, vamos con la. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. La reina del triángulo. Carla Martínez Zapablanca. Voy a hacer un agregado a la presentación de hoy. ¿En vivo? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Dale. Si me permiten. Por favor. Por favor. Un segundito. Anda. Sí. ¿Qué es eso? Especial Maradona. Justamente, el Bustamante es especial de Maradona. Solo preguntas ya. De Maradona. Trivia en torno a Maradona. Perfecto. ¿Por qué? Fíjate. Vamos, ¿por qué? Sí, yo también dije lo mismo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ahora, no somos ultra expertos. No, pero son datos que debiese saber, han salido en la prensa en las Wikipedia últimas horas. Como por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos tendría Diego Maradona? Entre los que se conocen oficialmente, que él ha reconocido, y los que demandan su paternidad. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cinco? No, por ejemplo, aquí alguien dice 6. Claro, esa es la cifra oficial, los confirmados. Pero hay algunos que lo demandan y son demandas que él ignoró. Bueno, tal vez no lo son. 24.500 rayos 03. 69, ese. Dice alguien. Oh. No, muchísimo. 7. Ese. No, son 7 raya. 8. 8. Fíjate que Esteban Troncoso ha dado con la cifra. Atención, Diego Armando Maradona tendría 11 hijos. Vástagos. 11. Sí. O sea, un equipo de fútbol. Dios es guionista. En este caso, él es guionista. Claro. Perfecto. 11 hijos. Ayer, por lo menos, la prensa destacaba a... ¿Y los oficiales? Tres de sus hijas. Ya, que han estado como bien cerca de... Janina. Aquí los tengo anotados. Dalma, claro. Y Jana. Hanna. ¿Y cuál es la casada con el Kun? Ah, no, yo ahí ya me pierdo en la historia. Ayer entró el Kun en el partido del City. Y el locutor argentino decía, porque entró bien al final, Me gustaría que hiciera un gol para que su lo que lleva por dentro aparezca, la emoción. No hizo un gol, ni la tocó en realidad. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Chuchis. ¿En qué año o de qué año? No, ¿en qué año se estrenó en el Festival de Cannes el documental Diego Maradona? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2000. El que dicen que es más cercano a la verdad. Ah, el de HBO. Yo creo. 2017. No. 2018. Mm, sí. No. 2019. Sí, 2019. Listo, gané. Oye, yo quiero puro verlo. Está muy bueno. Dice, porque todo el mundo dice, estuve leyendo sobre este documental, que el mismo círculo cercano de Maradona, digamos, los abogados, sí, el manager y todo, se quedaron sorprendidos con el nivel de detalle. Contó con la aprobación de Maradona, contó muchas cosas. Su vínculo con la droga, con el narcotráfico, sí, las fiestas. Está centrado en su paso por Nápoles, principalmente. Sí, pero igual tiene otras aristas desde su nacimiento. Cómo vivió siendo un hijo no ¿cómo se dice? No reconocido. Fotografías, imágenes de las fiestas. La mamá tota. Está en HBO, que entiendo. Y cómo todo eso lo llevó, a pesar de todo eso, hacer. Hoy me acordé a propósito de Nápoles. De Custuriza también, Maradona de Custuriza en 2008. Es. Pero ese es de un fanático en el fondo. Sí. ¿Cómo se llama? Me acordé de la anécdota que contó alguna vez. Bueno, estamos de nuevo quedando mucho en Maradona, pero. Que contó, ¿cómo se llama? El clásico manager de. Grondona. No, el manager de Maradona, pues. Montoya. Pucha. Moya. Que un gallo muy divertido y que cuenta la historia con los Ferrari. López. Que Maradona un día. Después de salir campeón en México. Ya. Yeah. Quería un Ferrari, pero quería un Ferrari negro. No. Y en esa época los Ferrari eran solo rojos. Y fue a ver a Enzo Ferrari. ¿Cómo se llama? Como el Felix Sage, pero yeah. ¿Cómo es pues el nombre? Bueno, y le consiguió uno. Bueno, es que el cuento es muy largo, pero muy bueno si lo buscan por ahí. Y después se ríe de mí. Oye, aquí Caro Díaz dice, ¿ya hablaron de la acusación de acoso, pedofilia, violencia intrafamiliar y su relación con la mafia? Sí, pues está Guillermo. Yo lo dije Coppola. Al comienzo del programa. Ídolo con Coppola, Coppola. Luces es muy y divertido. Sombra. Sí. Trata de buscar en YouTube anécdota Coppola Maradona Ferrari. Es de verdad hilarante. Es siguiente es muy pregunta. Buena. La mano de Dios. ¿Ya? ¿Era la derecha o la izquierda? Con la izquierda o la derecha. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Derecha. Izquierda. Que depende del ángulo, ¿eh? Fue con la izquierda, chiquillos. Yo dije. ¿Derecha? Era muy consciente Maradona. Sí. De lo y era su convicción. Era sus convicciones. Y era su convicción. Le voy a dar viva, a los chuchis. ¿Por qué a los chuchis? Porque tú te avivaste. Solo porque él dijo derecha, no, tú dijiste izquierda. No, me imaginé la imagen en la que tengo en la mente. Mira que se va a imaginar la imagen. La reviví. Mira que la revivió. Mira, siempre interpretando las siguiente cosas. Pregunta. ¿Cómo vamos? 2-1, ahora pasaron arriba los chuchis. Pero ahora ustedes, yo estoy segura que Marcelo sabe esta respuesta. No me pongas presión. ¿Cómo se llama el estadio de Nápoles, que será rebautizado con el nombre de Diego Armando Maradona? Se anunció ayer a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estadio Olímpico. San Paolo. No. San Paolo, sí. ¿San Paoli? San Paolo. San Paolo. La respuesta es correcta, Marco Silva. Se produce el empate. Estadio San Paolo. Que ya hay un estadio, el de Argentinos Juniors, en La Patera. Se llama. Que ya se llama Diego Armando. El alcalde de esa comuna italiana dijo que el se alcalde. Iba a hacer. Que no, que se merece. No, hay que hacerlo, dijo. Alcalde de Nápoles. Debe tener un. Me aparece el alcalde Carter de. Luigi de Magistris se llama el alcalde de Napoli. Bonito nombre. Luigi. ¿Qué hace de Magistris? Mira, ya estamos todos. Y con esto se termina todo. A ver. Nombre del músico que le escribió una carta de puño y letra a Maradona hace solo unos meses. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Músico. Más que un músico, te diría, sí. Una pasión. Quizás un comentario subjetivo, pero más que un músico. ¿Pero es un músico argentino? Es que, si te digo... ¿Pero voy a contar? Sí, ya conté con... Charlie García. Pucha, llegaste tarde. Ay, pero que se entretuvo. No supe que... Algunos decían Fito Páez. Es que sale un Flaco Spinetta. ¿Y qué le escribió, se sabe? Sí, pues, Charlie. No, pero él ¿qué? Escribió, ¿se acuerdan que cuando empezó el COVID a avanzar ya muy fuertemente? Fuerte. Bueno, todos hablaban de que Maradona era efectivamente población de riesgo a raíz de todas sus enfermedades base, sí. En fin. Y a él lo internaron en algún momento en la misma clínica donde estuvo Charlie. Charlie, perfecto. Y Charlie decidió mandarle una carta de verdad de puño y letra. Poco legible, sí. Difícil decirlo, de entender. Pero con un mensaje corto y preciso, diciéndole que él había estado ahí, dándole fuerza. Recordá que sos un genio y que todos te aman. Charlie. Oye, cuando muera Charlie, ahí se lleva. Ya, bueno, ganaron los chuchis. Vamos con la canción. Charlie Gardel. Mira. Aquí está otro de los grandes que ha sido muy ninguneado porque tiene espétido y no se ducha. No se baña. Felipe Top Collins. But Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla, estamos preparados. Estamos listos. Triángulo. El velatorio de Diego Armando Maradona se realizará este viernes en la Casa Rosada. Todo esto mientras la justicia argentina abrió una investigación penal para determinar las causas del fallecimiento del exjugador. La familia autorizó la realización de una autopsia que, tenemos entendido, ya se hizo, y en paralelo diversos homenajes se tomaron las calles de Argentina. Líderes de la política, figuras del deporte, de la música, despidieron al astro del fútbol, y desde el gobierno anunciaron 3 días de duelo nacional. Don't cry for me, Argentina. This is Se me fue el ritmo, fíjate. Ahí está. Nuevas manifestaciones en el centro de Santiago dejaron al menos 7 personas detenidas. Los manifestantes interrumpieron el tránsito en la Alameda, obligaron al Ministerio de Transporte a anunciar diversos desvíos de tránsito. También hubo saqueos. Ay, bueno. Otra vez. No hay canción. Este jueves se discuten en el Congreso las 2 ideas de retiro del segundo 10% de los fondos de pensiones. Proyectos de la oposición y el gobierno se van a enfrentar en debate clave en el Senado. A partir de las 10 de la mañana debiese comenzar lo que se espera sea una jornada muy intensa al interior de la Cámara Alta. Algunos senadores oficialistas decidieron alinearse con el gobierno. Y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y las 3 y las 4 también. Todavía no firmaba el 10%. Y nos dieron las 10 y las 11, las 2 y la 1, las 2 y las 3. Es cosa de seguir el reloj. Marcelo. Bueno, pero es que no es tan difícil. Pero es que en algún momento uno, producto se le pasa una, la hora. De una ingestión alcohólica, uno y nos dieron las 10, las 11, las 12, las 3, las 5, porque ya no se ve el reloj. Claro, se convengamos de eso. Nanito lo dijo. El Senado no llegó a acuerdo por los escaños reservados para pueblos originarios y envía el proyecto a comisión mixta. Será la instancia conformada por senadores y diputados la que tendrá que definir cómo será la participación de los representantes indígenas y personas con discapacidad en la convención constitucional. Mixta. Mira, puede ser como el... No, Susudio. Tan, ¿no? Ah, pero esa es otra, pues, sí, no, la de Phil Collins. No, pues la Notorious. Bueno, si no funciona. El MinSal reportó 1.004 nuevos casos de COVID-19, 7 fallecidos en las últimas 24 horas. La positividad a nivel nacional está en un 4%. Y atención con esto, que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son... Coquimbo, Magallanes, la región metropolitana y la región del Ñuble. Región, avanza a tu región. Nos quedamos sin canciones. Ya, pero ahora sí, ya, en este son las mismas noticias todos los días. Sí. No, del COVID ya no sabemos qué decir. Ay, amor de hombre. No sé, una canción que quería, te la canto. El gobierno, con esto termino. El gobierno presentó la unidad de coordinación para la macrozona sur. El equipo va a estar liderado por Cristian Barra, ex jefe de Estado de Seguro, y será el encargado de la seguridad y la coordinación con las policías y la fiscalía. Vamos, Chile. Que Cristian Barra nos vaya a llevar. Vamos, Cristian Barra, que ya fuiste exitoso, ¿no? Con los mineros otra vez. Estadio Seguro. ¡Corte! Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Hoy estoy viendo imágenes de la despedida de Maradona y es como toda la selección, o sea, toda la barra brava de Boca fue a verlo en un momento. Es de ellos. Y se están y le tiran camisetas. Entonces, el piso de debajo de todo está lleno de camisetas. Ah, después hay que ir a buscarla. Oye, mira esta pega que están ofreciendo, $2,500 por un mes viendo películas. La idea, esto lo está organizando sistemas como Netflix y Amazon. ¿Cuáles son las mejores películas acerca de Navidad de la historia? Ah, ya, en Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito, por supuesto, va a estar entre la lista. ¿Cuál es para ustedes la mejor de todas? La Triangulación de Piñera. Gino Lorenzini. Gino Lorenzini. No sé. Películas que tengan... Hay una que es al viejito Pascuero en las calles de Nueva York, que está en una esquina. Lo demanda un tipo por decir, no eres el viejito Pascuero. Yes, yes. Y hay una niñita que lo defiende. Esa se llama Navidad en la calle no sé cuánto. Bad Santa, que es muy bueno, que era un viejo pascuero mala onda que asaltaba banco. Muy buena. Pero ¿cómo te esa va a considerar que tiene el espíritu navideño? Bueno, para mí, fíjate que me pareció, y tenía un enano elfo que era su secuaz. Muy, muy bonita la película. Era moreno. Ladrón que le roba ladrón. Claro. No sé cuántos años de verdad. Hay otra bonita que es de... Y es el mismo enano de Seinfeld, que aparece. Un edificio que era de esos que quieren destruir para construir otra, una torre grande, y los inquilinos, que eran todos mayores, no querían que se vendiera, y aparecen una especie como de pequeños... naves espaciales. Ya. Y que no sé por qué se mezclan con el viejito pascuero en algún momento. Y lo otro que lee, bueno, esta, pues la del Extraño Mundo de Jack. También. Que se roba la Navidad. Y duro de matar, dicen, porque hay un viejo un árbol de Pascua en algún momento en la primera. Merry Christmas, motherfucker. Sí. Después, ¿qué otra hay? Bueno, las mejores películas, El Tamborilero, el pequeño, ese es de Morro animado. Y Rudolph. Que hay dos versiones. Hay una que es como, también como El Tamborilero, que es como de esa. Stop motion. Claro, que la daban todos los años. Y hay otra que es porno, ¿eh? Que no necesariamente tenía roja la nariz. Es otra cosa. Pero muy, muy ejercitante, ¿eh? Muy ejercitante. Okay. ¿Y otra? Pero, Caleta, di una película que te. ¿Cómo haya... no hay ninguna película? Una que de te Navidad. Haya marcado. Pobre Angelito. Sería. No hay más. Ahora, todas las series de monos animados tienen un capítulo dedicado, o la serie en realidad en general, capítulo dedicado a... Los Simpsons en Navidad y muchos. Friends en Navidad y qué sé yo, todas. Claro, sí, pues. Sombras Tenebrosas, me acuerdo, un capítulo de Navidad especial, ¿no? Es un chiste que tenía, ¿no? Oye, buena noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses, y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Este fin de año, BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. La seguridad de tu casa, déjala en manos de Chilena Consolidada, con su seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencias y coberturas que se adaptan a todo lo que estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Pieza y fachada de Cerecita. Ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Nos vamos a la pausa y tenemos una entrevista de Fuste. Una vuelta a la manzana y ya volvemos con Actualidad Oasis por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, Loncoleche Fibra Vegetal y tarjetas BCI. Radio Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por... Oasis 102.1 Vive Hoy. Una presentación de Principal y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana.

Es decir, con todos los contactos y las conexiones que una persona mayor necesita. Por eso la fundación que creamos desde la Universidad Católica se llama Conecta Mayor, para conectar este grupo de adultos mayores. Y este dispositivo nos ayuda a eso a través de un call center Conecta Mayor que puede resolver dudas, problemas, inquietudes de ellos. Por otra parte, parte de los recursos también se están implementando para este kit de insumos básicos. Una vez que tengamos 40.000 inscritos, vamos a repartir ahora a mediados de diciembre la primera entrega de estas cajas de con alimentos y materiales de aseo. Esperamos en diciembre y en enero la segunda, y pienso que de aquí a marzo vamos a tener los 80.000 inscritos. Ahora hemos bajado de 80 años a 70 por solicitud de los propios municipios para poder incorporar a todas las personas vulnerables que lo requieren. Y también, Marcelo, otro criterio que flexibilizamos era que siempre dijimos personas que iban solas, pero con la pandemia muchas de estas personas mayores se fueron a vivir con familiares, con vecinos, como ha llegado. Claro. Así que eso no quiere decir que no necesiten el apoyo. En resumen, hemos sorteado una serie de dificultades de registro. Tenemos que pensar, todos los que vivimos en la región metropolitana, que lo que vivimos nosotros no lo está viviendo todo Chile. Todavía tenemos muchísimas comunas con confinamientos, con áreas en donde la gente no puede ir a trabajar, no tiene acceso a los registros de los beneficiarios. Pero pese a todo eso, gran apoyo del equipo que trabaja en Conecta Mayor, gran apoyo de Senama y un extraordinario apoyo de muchos municipios. Fíjese que hay cerca de 50 comunas en donde prácticamente todos los beneficiarios ya están inscritos y se están entregando diariamente muchísimos de estos dispositivos. Quizás, no sé si han tenido tiempo ustedes de ver en las redes sociales, en televisión, cuando hemos filmado la entrega de nuestros dispositivos. Ahí, Marcelo, como que uno dice, bueno, todo el esfuerzo que se ha hecho en estos dos meses y medio, con vale, tanto vale cariño, la vale la pena, porque la cara, cómo le cambia el rostro, la alegría de esa persona mayor contactándose con un familiar en Arica o en el extranjero, incluso familiares que no han visto la cara de ellos por meses de meses. Claro. Entonces, todo ese esfuerzo vale la pena, como dice usted, y estamos cada vez más entusiasmados con esta campaña, que lo que busca al final es poner a las personas mayores en el centro de la discusión, de las políticas públicas, de nuestra sociedad. Y entonces ese es el desafío, una vez que ya tengamos todo esto entregado, que pensemos más en las personas mayores cuando tomemos decisiones de políticas públicas, de beneficios, que pensemos en quienes han trabajado tanto para que nosotros disfrutemos del país que tenemos, de la familia que tenemos, de nuestra vida. Oiga, rector, y para adelante, ¿no? Porque esto se hizo en septiembre, se juntó harta plata, y ustedes están en este proceso como de entrega y ha sido obviamente lento por los tiempos en que estamos. ¿Cómo se ve el futuro de esta Fundación Conecta Mayor? ¿Se va a hacer otro Vamos Chileno más adelante? Yo creo, Marcos, que de partida en marzo vamos a tener a todos inscritos. Yo pienso que entre junio y julio vamos a tener todos los dispositivos ya repartidos, funcionando, con un call center activo, respondiendo dudas, etcétera. Y ahí viene la gran pregunta que tú haces ahora: ¿cómo seguimos para adelante? Probablemente vamos a idear algún formato de campaña de solidaridad para poder proyectar para los futuros años. Nosotros tenemos financiamiento completo para el 2020-2021 y una parte del 2022, pero este call center, por ejemplo, tiene que perfeccionarse. La idea es que sea muy interactivo con esta red de 80.000 personas que van a tener la capacidad de conectarse diariamente para resolver sus dudas. Por otra parte, hemos querido, a través de contactos con Senama, con las municipalidades y con las universidades, la sociedad de geriatría, tenemos un consejo asesor muy activo, que el plan y el mandato es que se presenten proyectos de políticas públicas, proyectos de investigación, de transferencia, de innovación. Entonces vamos a estar girando en torno al bienestar de las personas mayores en los próximos años, y para eso tenemos que idear cuál es la mejor forma. Probablemente no va a ser una campaña tal cual la que hicimos, sino que va a tener distintos formatos para poder acomodar, digamos, los planes de la fundación. Eso tenemos que definirlo dentro del primer semestre del próximo año, probablemente los primeros meses, para ir sensibilizando a la población. Perfecto. Y en otro tema, la última vez que conversamos ya habíamos tocado esto de la vacuna contra el COVID-19 que la Universidad Católica junto con el laboratorio Sinovac están desarrollando. ¿En qué va eso? Bueno, estamos muy bien. Hace ya 2 semanas que comenzamos el reclutamiento de los voluntarios. Acuérdense ustedes que esto pasa por varias etapas. La última de ellas fue la aprobación completa del Instituto de Salud Pública, las vacunas llegaron, se comenzó a hacer el reclutamiento tanto en la Universidad Católica como en centros asociados de región metropolitana y también de regiones, y comenzamos entonces el protocolo en esta semana y la próxima se comienzan con las vacunaciones y todo el proceso, y esperamos, este es un trabajo de por lo menos 3 meses y un seguimiento de más de un año, y esperamos seguir entregando información valiosa al proceso y a la fase clínica 3 que se hace a nivel mundial en otros países, Brasil, Indonesia y otros. Ahora, la vacuna sigue teniendo una buena percepción de los resultados preliminares que hemos tenido de otros países. Es una de las 4 o 5 vacunas que han demostrado buena efectividad, tiene mecanismos de acción distintos, no sé lo que otras. Esta es una vacuna virus muerto. Hay otras vacunas que tienen pedacitos de RNA o envoltorios de fragmentos virales. Esta es a virus muerto. Es como una metodología más tradicional del tipo de la vacuna de sarampión. Y nosotros pensamos que el rol de la universidad es coordinar este consorcio y entregarle al Ministerio de Salud la información hacia principios del próximo año más válida posible para que se tomen las medidas, las mejores decisiones. Para entender bien los plazos, rector, se ha hablado que en Estados Unidos, por ejemplo, se podría empezar una vacunación ahora en diciembre. Este mismo Sinovac está haciendo pruebas en otras partes. ¿Podría ser de que llegase acá antes de que la investigación de la universidad llegue a su fin, ya aprobada? Si es que las agencias internacionales consideran que es suficiente los casos que se han estudiado en otros países, perfectamente es posible. Ustedes tienen que saber que hay representantes nuestros de Chile, del Instituto de Salud Pública, actualmente en China, viendo todos los procesos de control de calidad, de desarrollo de Sinovac. El IST envió una delegación a China que llegó hace un par de días y va a estar, después de las cuarentenas habituales, va a estar evaluando en terreno el tema de Sinovac. Yo creo que el gobierno, el Ministerio de Salud lo ha hecho muy bien en el sentido de no poner todo en una misma apuesta, sino que ver Sinovac, ver Pfizer, trabajar con Janssen, con Oxford. El tema este de COVAX, que es una iniciativa de muchas vacunas que coordina la OPS, también nosotros estamos ahí. Lo que importa, me parece a mí, es que cuando tengamos que tomar las decisiones de con cuál irnos y cuál es definir, puede no ser solamente una, tengamos todas las opciones sobre la mesa y que basemos la opción, la decisión final, primero que nada en la seguridad, segundo en la eficacia de la vacuna, en la disponibilidad, los métodos de administración, el cuidado del frío, etcétera, son aspectos bien importantes, y finalmente en el precio, porque va a ser gratuito para los ciudadanos, pero finalmente el Estado que va a tener que poner los recursos. Por supuesto. Oiga, rector, y finalmente, ¿cómo está? Sabemos que este mes ya los alumnos de algunos cursos, de algunas carreras, volvieron a clases presenciales. ¿Cómo evalúa el año después de estos meses de confinamiento, de teleeducación y todo esto? Bueno, primero marco un año muy complejo, con gran dedicación de los estudiantes. Hay que destacar eso, de los profesores que se han puesto en todas las situaciones y con mucha flexibilidad y empatía hemos interactuado entre estudiantes, profesores, directivos para poder sacar adelante este año tan difícil. En la universidad hace ya 2 meses que estamos con un retorno flexible y gradual. Actualmente más de 3.000 estudiantes diariamente en los campus realizando tareas fundamentalmente prácticas, trabajo de laboratorio, trabajo de terreno, que no se habían podido hacer por la pandemia. Segundo, hemos estado recibiendo estudiantes de primer año, novatos, para actividades de recepción, convivencia, conocimiento grupal en grupos pequeños, con todos los aforos y las medidas de seguridad. Y en tercer lugar, abrimos también, Marco, espacios de estudio, digamos, bibliotecas, salas de estudio, con mucha apertura para que voluntariamente los que quisieran ir a trabajar o a estudiar ahí, porque no tuvieran las condiciones en las casas, lo pudieran hacer. Son más o menos 400 cupos al día que se han ido llenando, la gente se inscribe, y lo importante es como la cultura de la seguridad, la cultura de seguir la señalética, de los aforos máximos, del uso de la mascarilla, del uso del alcohol gel, etcétera, en todo momento, ver cómo hacen los periodos de alimentación. Todo esto nos ha servido mucho, primero en Marcha Blanca y después que progresivamente han ido aumentando. Lo vamos a seguir haciendo todo el mes de diciembre y también en enero vamos a tener muchas actividades prácticas para retomar el año en marzo, un año que en marzo probablemente en Chile no tengamos una vacunación masiva, claro. Por lo tanto vamos a tener que mantener esas medidas de seguridad. Entonces, lo que hemos dicho es que todo lo que avancemos en diciembre, enero, nos va a servir muchísimo para enfrentar el semestre en marzo. ¿Pero la idea en marzo es que ya las clases sean 100% presenciales? No. Mientras no haya vacuna, no podemos tener clases 100% presenciales, porque ustedes no podrían poner 60, 80 alumnos en un auditorio mientras no exista vacunación. Eso se intentó hacer en Estados Unidos en septiembre de este año y resultó un fracaso completo. Entonces, lo que vamos a hacer es que las clases masivas de grupo grande van a seguir siendo a distancia. Vamos a tener salas híbridas, que significa tener un grupo pequeño en la clase y el resto del grupo en sus respectivas casas, pero fundamentalmente nuestros esfuerzos van a ir a enfocar todo lo presencial para lo que es práctico, lo que es experimental, laboratorio, etcétera, para no atrasarnos como tuvimos los atrasos del primer semestre de este año. Ahora, la pandemia va a ir marcando un poco los pasos que vayamos dando. Y en ese sentido, el anuncio del Ministerio de Educación con respecto a los colegios de regresar a las clases presenciales, ¿puede ser un poco anticipado? Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer en el Ministerio de Educación es que se comenten y se establezcan las mesas de trabajo respectivas para poder ir analizando detalle a detalle. Marcelo, nosotros tuvimos 4 semanas sin ni siquiera volver una persona, pero 4 semanas de planificación, de puesta en marcha, de ponernos en todas las situaciones, desde dónde vamos a poner la señalética, los termómetros, el alcohol gel en cada sala, etcétera, etcétera. Todo eso es muy necesario hacerlo en los colegios. Antes, me parece a mí, de informar si se vuelve y en qué manera se vuelve. Creo que el Ministerio, el Colegio de Profesores, todos los que están involucrados, tienen una responsabilidad muy grande en las próximas 4 o 6 semanas, para que al 15 de enero sepamos bien cómo vamos a enfrentar el mes de marzo, porque si a mediados de enero tenemos estas dudas, no hemos hecho, por ejemplo, las inversiones necesarias en todos estos aspectos que son claves, vamos a llegar en marzo con bastante incerteza y sobre todo con desconfianza de los apoderados y de los profesores. Yo creo que en este momento, Marcelo, el tema de la confianza es lo que es clave, y no hay nada mejor para la confianza que sentarse en una mesa a conversar, decir cuáles son los temores, cuáles son las inquietudes, por qué yo estoy en esta posición y no en esta otra, qué es lo que no entiendo de la posición del ministerio o del colegio de profesores. Ese llamado, yo lo he hecho previamente en otras oportunidades, espero que se tome en cuenta, porque de otra manera, tener, como quien dice, decisiones de un lado o de otro, creo que no nos va a llevar a un encuentro muy fructífero. Es lo que hemos visto en la universidad. Hemos tenido este comité donde hay representantes estudiantiles, está la presidenta de la FEU, está el representante de los sindicatos, están los investigadores, están los directores de campus. Cada persona muestra la realidad desde su prisma, porque el investigador va a decir, bueno, ¿cómo son los aire acondicionados en mi laboratorio? Cosa que a lo mejor a un dirigente estudiantil no es lo que más lo motiva. El dirigente estudiantil va a hablar de cómo se transporta los estudiantes en la mañana. Podemos empezar las clases no a las 8:30, sino que a las 10:00. podemos terminar a las 4, es decir, para ubicar periodos de menor. Y eso es lo que falta entonces, esa mesa de trabajo. Muy bien, rector. Un abrazo grande, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Adiós. Igualmente, hasta luego. Chao. Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica con nosotros, y ahora vamos con una canción de la Universidad Católica. Mira. Don't you want me, baby. Don't you want don't me. You want don't me. You want me. Alexis Sánchez, baby. Éxito de los Home and Lag. Y aquí está Marcelo Comperín, el coleccionista, ¿eh? El coleccionista de huesos. Qué buena. Oye, qué lindo. Pon atención a esta investigación que está llegando desde la Universidad de Oxford. Ni más ni menos, la Universidad de Bristol. ¿La vacuna? No. ¿Ya llegó la vacuna? La revista BMC Medicine, BMC Medicine, ¿ya?, que hicieron académicos de estas universidades, sugiere que quienes consumen dietas veganas, lo digo por ti, tienen más riesgo de fracturas óseas. Oye, dejé la dieta vegana y empecé a engordar como loco. Ya, pero algo me pasa. Pero tienes menos riesgo de fracturas óseas. Lo que pasa es que el tema de que el ser humano se haya dedicado a decir ya no va a comer más carne. Murió joven, pero nunca se quebró un hueso, ¿eh? Los resultados de eso recién ahora están empezando a conocerse, y uno de esos es que las personas que no comen carne, especialmente los veganos, tienen un mayor riesgo de fracturas totales o en alguna área específica, en particular las fracturas de cadera. Es decir, la gente que toda una vida ha sido vegana, probablemente al primer tropezón, ¡prac!, se le va a desarmar la cadera. ¿Qué te pasó? ¿Se te cayó la cadera? Dice, este es el primer estudio. Oiga, pero tú fuiste prospectivo. Operado, ¿tú fuiste operado de cadera, Marcelo? Pero no porque fuera débil, tenía una... Era demasiado, demasiado firme. Al contrario, dijo, al contrario. Era demasiado firme, me pasaba a llevar todo. Destruías todo con tu cadera. Claro, no es que se haya quebrado la cadera. Claro, se echó dos panderetas en la casa. Pues. Bueno, esta gente hizo un estudio con gente consumidor de carne, consumidor de pescado, vegetariano y vegano. Y dentro de esto, ¿sí?, consumir pescados es aún mejor para los huesos. Vamos a comer pescado. ¡Pescados! Quiero un pez. Ya, bueno, pero ¿cuál es tu pescado favorito? Ah, el congrio. ¿Tú? El pescado que más grita. La merluza. La merluza, qué rica la merluza. La merluza, no, yo miría. Me gusta el atún, la albacora también. Todo lo que es tiburón. ballenas grandes, todo el tomollo. Claro, están mandando un móvil. Es como el. No, no es están bueno. mandando un móvil desde el Greenpeace. Oye, todo lo que son las ballenas. Yo ahí, y, pero claro, tú te comías un pedacito chiquitito. Y te dejas todo el resto. Y el salmón. El salmón es rico, bien preparado. Oye, no, es que en un momento el único pescado que había era salmón y uno quedó como un poquito saturado. Saturado de salmón, sí. Ah, como, tan salmón, no. Además que. Sí, pues sí. Dicen que está inyectado. Le ponen ahí carototeteno. Dicen que no es. Oye, a propósito de comida, es verde. Todos vivimos esta experiencia con las mamás o las abuelas. Eso se ha hecho viral en España. De un tema a otro, ¿no? Unos nietos, es que tiene que ver con comida. Unos nietos que subieron como las 10 mandamientos de o las frases típicas de la abuela cuando no querían comerse la comida. Cosas como: es una orden, esto te lo comes. O: se acabó. No te levantas de la mesa hasta que te comas eso. Bueno, entonces iba a proponerle que hagamos nuestras propias listas. Come y calla. ¿A ustedes le decían come y calla? Sí. O sea, pero era, yo estaba convencido que era una especie como de budín que me daban a mí. El y pensaba que eso se llamaba come y calla porque siempre yo decía, pero esta cuestión, come y calla. Ingenua. Sí. ¿Qué es eso? Pollo. No importa lo que te dieran, era pollo. Pescado, cualquier cosa, porque uno no mañoseara. Y nunca le dijeron en África. Sí, eso iba a decir. Hay niños. ¿Sabes chinos? Que en el mundo hay niños que no tienen que comer. Claro, eso. Y mira tú acá. Hay niños igual a ti que están comiendo por un plato de arroz. ¿Alguna vez lo dejaron enfrente del plato mucho tiempo? Es que eso te iba a decir, yo no. Tú te lo comiste. No provengo de esa lista de niños con problemas de alimentación. Nunca. Yo todo. Ah, nada de mañosa. Traga, traga. Sí, para adelante nomás. Pero sí. ¡El plato no! ¡Detente! He visto casos. He visto casos de niños que se sientan. Y no se paran más. Ahí quedan. Hasta que te lo hasta comas. Hasta que se coma todo. O sea, uno puede ir a la casa de tu mamá y ver platos de metal. Dice, ¿por qué? Caleta cuando chica. No había cómo pararla. No dejaba nada. El metal es lo único que no comía. No, yo había cosas que yo no. ¿Cómo qué? O sea, por ejemplo, la acelga. Mira, maño. La castaña asada. A mí no se me da. ¿Qué tal? ¿Qué comían eso? Castaña, ¿por qué te hagas? Bueno, soy de tiro alto. Puré de castañas. El puré de castaña no lo soporto. Con atún en costa. Mira, yo, a mí, arcadas con el caviar. No, a mí lo que nunca me gustaba es el cochayuyo, lo reconozco. No, eso nunca en mi casa no existió. Ah, no, yo comí cochayuyo desde niño y por eso soy mucho más varonil. ¿Y qué? ¿Cómo se preparaba? Mira, en guisos, por ejemplo. Con castañas. Reemplazando a la carne. Es chicloso, sí. Uno puede estar dos días más o menos con pero el pero a raíz cochayuyo. De que era muy buena para comer, podía negociar el día que tocaba cochayuyo y decir, no, tú, esto yo no. Esto es más difícil. Pero el resto... Ah, no, yo creo que en mi casa habían hartos... La pana, no, nunca me gustó. Qué rico. La pana del corazón. Hartas cosas que en mi casa no nunca hubo, garbanzo nunca, yo nunca probé garbanzo. Ah, no, yo no. Siempre comí coliflor, garbanzo. Jamás. Ah, o sea, había Marcelo. Poco meteorismo. No, en mi casa era arroz, puré, papas. Con... Papas, claro. Con algo. Con... pollo, carne, pescado. Ahora, y eso se iba para la generación rotando. De nuestros papás y tallarines. Si no había algo parecido a la carne,

Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. En este mes de la diabetes, con Glucerna toma el control de tu nutrición y aprovecha la oferta que tenemos para ti. Lleva tu segundo tarro de Glucerna con 30% de descuento en locales adheridos. Glucerna, gracias a sus carbohidratos de lenta absorción, te ayuda a mantener estables tus niveles de azúcar en la sangre. Con Glucerna, toma el control y sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por Adige. Síguenos en nuestras redes sociales, @GlucernaChile. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Para todos los que le pidieron al viejito Vascuero que la Navidad llegara antes. ¡Sueño cumplido! Adelanta tus compras de Navidad con tus tarjetas del Chile. Desde el 4 de noviembre al 3 de diciembre. Disfruta de cientos de descuentos en las mejores tiendas y restaurantes adheridos. En Mall Alto Las Condes, Mall Costanera Center y Mall Portal. Pagando con tus tarjetas del Chile. Te esperamos todos los miércoles y jueves. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. El estudio se viste de gala para recibir al mejor deportista, al gran periodista deportivo Rodrigo El Pelado Vera. Y deportista también, digámoslo, no sí, se le nota, pero sí. Pero lo fue, ¿eh? Lo fue, por supuesto. En sus tiempos mozos. Rodrigo Vera, ¿cómo estás? Hola, amigos míos, ¿cómo están? Ahora, bien, pues. Este día en que todos estábamos mirando hacia Argentina y recordando las emociones que nos trajo por mucho tiempo Diego Armando Maradona, en términos personales, Rodrigo, hablábamos recién con el rector de la Universidad Católica, que también tuvo que reaccionar en términos de su futbolicidad, de qué le pasó con Maradona. A ti, en forma personal, ¿tuviste alguna vez, lo entrevistaste, alguna vez estuviste cerca de él? Sí, estuve cerca de él, nunca lo entrevisté mano a mano, a diferencia de Pelé, donde sí he tenido la fortuna de entrevistarlo dos veces, largo y tendido. Bueno, te vamos a llamar entonces cuando muera Pelé. Gracias, Rodrigo. Así que cuando muera Pelé, no, sí entrevisté a Maradona, pero por ejemplo, las Copas del Mundo lo vi en la Copa del Mundo de Brasil, pero siempre en piños, ¿no? Como detrás de él, con un enjambre de gente que siempre lo envolvía, que está a su alrededor, y también cuando vino a Chile lo vi en el Estadio Nacional, y después cuando vino a jugar por la Universidad Católica también. Pero yo, por ejemplo, en esa anécdota de Brasil 2014, que un par de veces intenté interceptarlo y le sacamos alguna cuña, mi sensación es que todos los que andaban en ese enjambre a su alrededor, es un momento de su vida y lo atesoran para siempre. Entonces yo creo que una de las reflexiones es darse cuenta que Maradona no tenía una vida privada donde cada cosa que él hacía con el resto, esa foto, ese saludo, la mirada, marcaba. Se transforma en una anécdota para cualquiera de esas personas. O sea, cada uno de sus segundos pasaba a ser trascendente para mucha gente. Yo creo que cargar con eso debe ser un sufrimiento permanente. Sí, yo creo que la historia de Maradona tiene que ver además con lo gigantesco que fue el cambio en una vida de un niño muy pobre y que de pronto se transforma en una celebridad mundial con además muchos recursos. Eso yo creo que nadie lo puede soportar o aguantar sano de mente, ¿no? Sí, de hecho, hay una frase de Valdano que escribió una columna hoy día en el diario El País, que yo creo que refleja un poco lo que dices tú. Decía que sufrió la generosidad de su destino como nadie, aludiendo un poco a la genialidad que lo terminó en el fondo atrapando por el resto de sus días. Pero mira, sobre ese punto, yo creo, sobre el Maradona como de los orígenes, yo les voy a dejar una recomendación, porque diría que hay mucha gente pendiente de Maradona y que quizás quisiera escarbar un poquito más de él, y que a lo mejor le carga su vida privada y todo lo que ocurrió con Maradona post-fútbol. Hay un documental maravilloso que se llama Los Años Felices, Maradona, Los Años Felices, que es un informe Robinson, que es un programa que existía en la televisión española, pero que es fácil encontrar en YouTube. Lo que pasa es que ese documental, esos años felices, habla del Maradona genio, pero chico, sin contaminación. Es el Maradona en Argentinos Junior, el Maradona que debuta en primera división, el Maradona de la infancia, el Maradona que tiene hambre, el Maradona que quiere sacar a su mamá de la pobreza, el Maradona limpio, absolutamente limpio de la droga, limpio de la gente, limpio de las luces. Es el Maradona, yo diría, en su estado puro. Por eso que dentro de todas las cosas que hay publicadas, que hay muchísimo, decenas y decenas de documentales, de películas y libros respecto a Maradona, yo diría que este es uno de los más hermosos para engancharse con el personaje en su origen. Oye, y en términos visuales, ¿tú recomiendas también algún tipo de registro? Porque hay mucho documental sobre la vida, pero registro futbolístico. Sí. Si uno quisiera revisar las mejores jugadas de Maradona, ¿hay alguno? A mí hay uno que me gusta mucho, pero que está encapsulado en una época simplemente de su vida, que es su paso por Nápoles, que yo creo que es una de las historias más potentes. Es que es una de las cosas de Maradona también. Maradona pareciera que tuviera mil vidas. Murió a los 60 años, pero uno pudiera contar 10.000 historias sobre Maradona. Yo creo que eso lo marca también muchísimo. Ese documental es de DirecTV y se llama Maradona. Sí. Y no fue, se exhibió hace poco tiempo que está en pantalla. Y a mí me gusta porque tiene imágenes inéditas de su paso por el Maradona más talentoso, que fueron en los años 80, a finales de los 80, desde México para adelante incluso, donde el Nápoles era descollante. Pero también es bueno ese documental porque tiene imágenes inéditas de no solo de la cancha en Nápoles, sino que tiene imágenes inéditas de su vinculación con la camorra. Sí, claro. Y de cómo él empieza a caer en la droga de manera dramática, siendo una super estrella. Yo creo que ese, por lo menos visualmente, yo creo que ese es uno de los que más aporta para entender la vida de Maradona. Ahora también ahí, Rodrigo, hay un tema que está vinculado con nosotros, el tema de cómo una figura puede afectar a mucho, porque salía ayer una estadística en Argentina de que cuando Maradona sale, ¿no? un gran impacto en Argentina es el Mundial del 78, pero sí, está rodeado por la dictadura argentina y por un montón de cuestiones, pero es un gran triunfo y una gran selección. El 86 es legítimo, ¿no? Es un tema brillante. Y sale la cantidad de jugadores argentinos que comenzaron a jugar en el exterior. Y es una cuestión impresionante la cantidad de dinero que empieza a ganar Argentina, no Maradona, sino que el fútbol argentino, la universalidad del futbolista argentino, de ahí en adelante. Es impresionante cómo el 90, que fueron que jugaron la final también con Italia, y después hacia adelante, cómo fue creciendo la cantidad de futbolistas argentinos. Y la cantidad de copas que empiezan a ganar en términos de estos jugadores siendo vitales. Messi es uno de los finales, ¿no? De los actuales. Pero entre medio están todas las selecciones argentinas que pasaron entre el 86 y ahora, que son cuadros realmente impresionantes. Es que yo creo que él cambia la historia de Argentina, desde el fútbol, obviamente, pero la termina por cambiar en su globalidad. Yo creo que Argentina hoy día no es entendible sin la figura de Maradona. O sea, si alguien quiere entender el corazón del argentino, si quiere entender cómo funciona desde la cabeza hasta el corazón un argentino, yo creo que esa Argentina no se entiende sin Maradona. Es como entender Argentina sin Perón. Yo creo que es una persona tan trascendente para la historia de su país que termina por cambiarlo. Pero la diferencia de él con un político o con cualquier otro tipo que pueda hacer cosas importantes o grandes, yo creo que él es que vincula a Argentina y lo vincula con el mundo desde la emoción, desde el corazón. Por eso es que sus detractores, que pueden terminarse, como vemos hoy día, por ejemplo, que hacen nada en las redes sociales y condenarlo por su forma de actuar, es porque no se conectan con el personaje desde la esencia, desde cómo él forjó su relación. Maradona nunca quiso ser un ejemplo de nada. Maradona siempre fue errático fuera de la cancha, pero él se vincula necesariamente a través de ese jugador que portaba, como que yo me imagino a Maradona en cada partido de la selección con un acto de rebeldía, con una bandera de lucha por Argentina. Y yo creo que eso, si alguien entiende eso, eso es lo que lo hace diferente, por ejemplo, a Messi. ¿Por qué Messi, siendo un gran jugador, no va a ser nunca Maradona? Porque Messi, cuando entra a la cancha por Argentina, es uno más o un gran jugador, pero no es el que se pone la bandera al hombro y que está dispuesto a cualquier cosa porque su país sea distinto. Yo creo que esa vinculación es lo que lo hace diferente. Sí, sí, totalmente. Sí, y la discusión va a ser eterna, me imagino, también entre los expertos y entre los no expertos sobre quién es el más grande de todos los tiempos, la pelea con Pelé, la pelea con Messi, la pelea con qué sé yo, quién con el quién que vendrá, ¿no?, en adelante. Es sí, cierto. Lo que pasa es que es su historia de vida, yo creo que finalmente, claro, uno, los estadísticos podrán decir que Maradona hizo menos goles que Pelé, que Messi ganó más Champions, y viene esa eterna discusión. Y claro, cada vez que alguien le pregunta a Pelé sobre Maradona, sobre Messi, dice, siempre va a haber alguien en la historia a quien puedan comparar con Pelé, que yo creo que es de sus frases más célebres, o sea, siempre va a nacer alguien para compararlo conmigo. Pero yo creo que la diferencia, y por qué para muchos, yo en esto, por ejemplo, me desmarco, yo para mí Maradona, porque yo siento que es el más grande de los jugadores, tiene que ver con su historia de vida. A mí me gusta la historia, me gusta contar historia, y por lo tanto yo creo que su historia es tan potente que está muy desmarcada del resto. O sea, si tú miras la vida de Pelé, es absolutamente plana al lado de la vida de Maradona. Yo con eso no lo estoy jugando quién es mejor y quién es peor. Pero evidentemente aquí es más fascinante como personaje. Era tan plana que tuvo que promocionar el Viagra. Hay que decirlo, ¿ah? Sí. Claro, no, Maradona es absolutamente de literatura, con todas sus luces y sombras. Yo lo que sí creo que es muy triste el final, porque es una muerte que, claro, nos sorprende ayer, pero para nadie es absolutamente inesperado. Sí. Pero cuando uno lee cómo fueron sus últimos días o cómo fueron sus últimos pasajes, sus últimos años más bien, es un tipo del que ya... Quedaba poco, que estaba muy destruido psicológicamente, que estaba muy apagado, eso es lo que dice su entorno, que estaba muy deprimido también, muy triste... Y además con muchos aprovechadores al lado. Yo creo que eso es lo más triste del final, sí, de Maradona, porque siempre tuvo aprovechadores a su alrededor. Pero es muy distinto estar con un séquito de gente que quiere sacarte una tajada cuando estás en la cresta de la ola y nada te importa, y todo fluye y viene la plata, y viene la plata, y viene la plata, a que en este momento, claro, Maradona nunca se quedó sin dinero, a pesar de que lo gastaba todo igual, pero siempre generaba todo igual. Sí. El tema es que yo creo que él muere en circunstancias donde ya había un aprovechamiento que quedaba asco, en el fondo, que sí. Él sea entrenador, que él no tenía condiciones para estar liderando nada, él solo tenía que preocuparse de su cuidado personal y de no morirse, y él lo tenía como entrenador de un equipo solo para sacarle plata. Yo creo que esas cosas en el final de Maradona terminan siendo muy tristes. Muy triste, verdad. Muy Rodrigo. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo grande, muchachos. Oye, atentos con pelea, que en cualquier momento. Atento, te llamamos. El teléfono abierto, que estén bien. Chao. Chao. Gran periodista deportivo, Rodrigo Vera, el pelado. Vamos con una canción entonces emotiva, ojalá. Por supuesto, qué mejor. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Santa Delfina. Delfina Guzmán es la única que... Sí, Delfina... Que coyungue podría calificar. Por los claro, delfines. Un delfín hembra. Claro, sí. Podría ser. Ahí está, saludos para la Delfina. Delfina. Un día como hoy nació Patricio Elwin en 1918. Nació una guagua más, una guagua menos. Claro. Una guagua en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Se estrena la película Casablanca, muy romántica, ¿no? Está naciendo una nueva amistad, te toca la de nuevo Sam y tantas frases más que han quedado. En 1989, un atentado explosivo afectó las instalaciones de Radio Minería, ubicada entre las calles Providencia con toda Alava, junto con afectar la forma leve a los trabajadores de la estación, se registraron pérdidas evaluadas en 2 millones de pesos. Nada. En ese momento. Una bicoca. ¿Pero cuánto sería de ahora? 2 millones de dólares. Y Radio Minería dejó de existir, me imagino, muy ahí pronto están. Después de eso. Mira. Y ahí también estaban los estudios de Radio Galaxia. Sí, pues. Radio Minería al día. Más informaciones. Sigamos así. El robot Curiosity de la NASA inició hoy una travesía en busca de respuestas sobre vida en Marte. El año 2018 fallece Steven Hillenburg, creador de la serie animada Bob Esponja. Hace un año, no, esto no podemos hacerlo en este tono de jolgorio. Hace exactamente un año Gustavo Gatica fue dado de alta en la clínica Santa María. Estuvo 17 días en esa institución, producto de lesiones oculares que finalmente le terminaron quitando la vista, la visión. Saludos, Gustavo. Y también, mientras esperaba un bus en San Bernardo, Fabiola Campillay recibe la explosión de una bomba lacrimógena lanzada por carabineros, lo que le generó la pérdida total de visión. Sí, más que la explosión, el golpe directo, de la lacrimógena. Cumpleaños del día de hoy, la Turnia Tina. A Tina Turnia. Está de cumpleaños. Que hay un chiste con eso, pero no es que ella sea así. Obviamente. Tiene 60, 70, 81 años. 79 años. ¿No 81? No saben sumar. 40, del 40 sería 39. 40 al 20 serían 80. Y estos 39, uno más. 81. ¿Viste? Ahí sí, 41. No, yo no me meto. Rodrigo Valdés, ex ministro de Estado y una persona muy perversa. Un saludo. El hombre que quiso ser peluquero, Freddy Krueger. José Miguel Viñuela. Y el día está de cumpleaños. Y el cantante puertorriqueño Anuel A. A. ¿Qué es eso? No tengo idea. Anuel A. Manuel A. A. Anuel A. Y está de cumpleaños el hijo de Gustavo Cerati, Benito Cerati. Nacido en 93. Abrazo, amigo. Músico también. Que claro. Niño más carismático. Vanity Sex se llama su proyecto musical. Su último. Hay otro que se llama Zero Kill. Sí. Zero Kill también. Zero Kill. Eso. Zero Kill. Cero kill, cero kill. Cero kill, cero. Oye, no, fuera, es súper amoroso Benito. Tiene una energía muy bonita él. Mi comentario. ¿Tú lo conociste el año pasado? Comentario Engel del día. No, de verdad. De verdad se lo digo. De verdad. De corazón. Luz, feliz vuelta al sol, Benito. Benito. Agenda del día de hoy, cosas que van a ocurrir en este día hoy, 26 de noviembre. En el marco de preparación del juicio oral por homicidio del caso Catrillanca, declara en calidad de testigo el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ya lo habían hecho otras autoridades como Hermes Soto, ex director general de Carabineros. Ayer. La sala del Senado vota a las 10 el proyecto de ley emanado de la Cámara de Diputados en nuevo retiro del 10%. Y vota también el proyecto del gobierno. Así que vamos a ver, esto es... El gobierno, 10%. Oye, 10 de la mañana, el tema de las bicicletas en el país, ya no solo en Santiago, está en la noticia, porque son alcaldes de la zona sur, está de la zona sur de Santiago, La Granja, El Bosque, San Joaquín, Puente Alto, y agrupaciones de ciclistas, van a donde Gloria Hood para exigir la entrega de mayores recursos a las comunas para instalar ciclovías y que se pueda circular más seguramente. Perfecto, bueno, hay tanta cosa. Mira esto, el director de transporte público metropolitano, Fernando Saca, y el presidente, solo ahora para eso, y el presidente Luis de Grange realizan una visita final a las obras de la estación intermodal Los Libertadores, que permitirá mejorar la integración entre la línea 3 y los usuarios del sistema de buses Red. Eso sería.